Siempre de color, te ve buena, bien pintada. En la fiesta es la mejor. Chicas malas, no, no, chicas malas. Y ella roba corazones, esa baby es lo mejor. Quisiera robarle un beso, ser el dueño de su amor. Chicas malas, no, no, chicas malas. Esa chica está bien buena y menea, menea, menea su cuerpo. Ay, menea su cuerpo, menea, menea, menea, menea. Ay, menea su cuerpo, ay, menea su cuerpo. Chicas malas, uno, chicas malas. Chicas malas, uno, chicas malas. Chicas malas. Moviendo la cola, así se baila en tiempos de ahora. Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, así se baila en tiempos de ahora. Esa negra me tiene desesperado, pero mira qué locura está meneando. Es que tiene mucho swing, tiene algo que la hace bien sabrosa. Me enloquece cuando mueve su cadera, esa negra sí que es muy peligrosa. Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, así se baila en tiempo de ahora. Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola, así se baila en tiempo de ahora. Mover culo, a mover culo, a mover culo, a mover culo, a mover culo. Pa' que lo goce, traigo ritmo bueno pa' bailarlo. Menea tu cadera para abajo. Oye, yo quiero abrazarme a tu cadera, yo quiero abrazarla bien pegado, y quiero bailar de medio lado. Pa' que lo goce, mi negro te pavo, pa' que lo goce. Pa' que lo goce, bailando bien pegado, pa' que lo goce. Pa' abajo, menea, menea, menea. Pa' arriba, menea, menea tus caderas. Oye, óyelo. Traigo mi ritmo pegado pa' que lo goce. Traigo mi ritmo pegado, traigo mi ritmo pegado, que bien sabroso. Traigo mi ritmo pegado, traigo mi ritmo pegado pa' que lo goce. Traigo mi ritmo pegado, traigo mi ritmo pegado, que bien sabroso. Traigo mi ritmo pegado. Y para todas esas mujeres tramposas y mentirosas, atrapar, la muy tramposa, y me quiere enamorar, la mentirosa, ella me quiere atrapar, la muy tramposa, y me quiere enamorar, la mentirosa, tramposa, y ella me quiere atrapar, mueve su cuerpo, me arroja un beso, la muy tramposa, con ese cupo pintado. Sueño de noche, es una diosa, ella es hermosa. por mentirosa, pero todos la conocen, por mentirosa, tramposa. Pero todos la conocen, por mentirosa, pero todos la conocen, por mentirosa, tramposa.